Hola, buenas noches, bienvenidos al tiempo de los tres cuervos, ese tiempo en que volamos sobre las músicas tradicionales, sobre la música folk, sobre las músicas del mundo y sobre las músicas que nos da la gana en general. Y hoy pues va a ser más de lo de nos da la gana, porque bueno, pues creo que vamos a ir poniendo con el pico temas que hemos estado oyendo durante este último mes, trabajos que nos han venido, trabajos antiguos. Y eso, canciones que nos apetece poner. Y esto sabéis que lo hacemos de vez en cuando. Empezamos en Escocia. Él es Alasdair Roberts. Es el hijo de Alan Roberts, el guitarrista que iba con Dougie McLean. Aunque nació en Alemania, él es básicamente un músico escocés. Este es su último trabajo de este año. Y os vamos a entresacar esta canción que se llama El fantasma del dulce William, Sweet William Ghost, para todos vosotros. Green up. Roberts, su último trabajo se llama The Old Fabled River, recién publicadito, y esta canción que os acabamos de poner sobre el fantasma de William, el dulce William. Vamos con Strauss, como los queráis llamar, ese grupo de folk rock que llevan desde el año 64 hasta ahora haciendo discos, fundada por Dave Cousins en la guitarra y cantante, y bueno, que empezó como grupo de bluegrass y pues han ido girando en los 70 hacia un poco el progresivo, siempre en el folk. Por ahí estuvo en los 70 Red Wakeman, el famoso teclista de Yes, sacaron aquel disco conceptual llamado From the Wisgot, etcétera. Y bueno, pues acaban de sacar disco también. El disco se llama Settlement y de este disco os sacamos El Día del Juicio, Judgment Day. Through all the years. not even the sun, though the dawn may be breaking. Lie on my bed, cover my head, pray I soon stop me shaking. Try to forget, learn how to live. Know in my heart where I'm going. Hope and pray on Judgment Day. They reap all the seeds they are sowing. Que quizás tengan la voz ya un poco tocada, el sonido sigue siendo pues tan actual como siempre. Es un grupo que siempre ha estado allí, con sus más y sus menos. nunca ha estado en lo alto de la fama, pero la producción es estupenda. Bueno, como Nina Simone, vamos a poner una canción de Nina Simone. Nos vamos a un disco del 69 de versiones que se llama To Love Somebody, donde hace pues versiones de Leonard Cohen, particularmente de Dylan, de Pete Seeger, y como da nombre al disco, pues dos canciones de los Bee Gees, que por entonces pues eran reputados compositores de pop. De hecho, el disco se llama To Love Somebody, como la canción de los Bee Gees, que versionaría la propia Janis Joplin. Y bueno, no vamos con la versión de los Bee Gees, aunque también está muy bien, sino que vamos con las que hace de Bob Dylan, donde hay pues tres cosas: el Ashley Release, recién sacadito en los Basement Tapes, bueno, pues todas esas grabaciones piratas que surgieron a partir de las grabaciones del sótano, el The Times They Are Changing, todo un clásico, y bueno, pues de un par de años antes, el Highway 61, este Just Like Tom Thumb Blues, como el blues de Pulgarcito, Nina Simone. When you're lost in Juarez and it's Easter time too, and your gravity fails and negativity don't pull you through, don't put on any airs when you're down on Rue Morgue Avenue. They've got some hungry women there, and man, they'll really make a mess out of you. If you see St. Annie, tell her thanks a lot. I cannot move, and my fingers are all in a knot, and I haven't got the strength to get up and take another shot. And my best friend, the doctor, won't even say what it is I've got. Melinda, the peasants call her the goddess of gloom. She speaks good English and she invites you up into her room. And you're so kind and careful not to go to her too soon. She takes your voice and leaves you howling at the moon. Up on Project Hill, it's either fortune or fame. Can take one or the other, though neither of them are to be what they claim. And if you're looking to get silly, you'd better go back to from where you came, because the cops don't need you, and men, they expect the same. Stand around and boast how they blackmail the sergeant at arms into leaving his post and picking up my brother Carl, who just arrived here from the coast, who looked so fine at first, but left looking just like a ghost. Well, that's it, folks. That's it. Well, I started out on Burgundy, but soon hit the harder stuff. Everybody said they'd stand behind me when the game got rough. Ah, but the joke was on me. There was no one there even to bluff. Simón versionando a Dylan. La voz excepcional, el piano estupendo, la canción era muy buena. ¿Qué más se puede pedir? En fin, se puede pedir pues irnos a Bélgica con esta banda que se llama Bel Cirque. Es una banda pues de calle que ya anda por su tercer álbum y que practica pues sonidos soleados, sonidos que tienen que ver pues con América del Sur, con cierto atisbo tropical, en castellano, en inglés, en francés, con swing, con folk, con jazz, música bereber, ritmos africanos, un poquito de todo. Este álbum además lo grabaron buscando pues un sonido especial, o que a ellos les pareció especial, ni más ni menos que en un invernadero. Y bueno, las letras pues hablan un poquito de todo, reflexiones sobre la vida, la muerte, etcétera. Y os vamos a poner pues esta canción que se llama L'Homme, el hombre. Comme un vrai jeu. prend toujours la route qui va de droite à gauche. Les enfants et les vieux l'attendent toujours après l'été. Sur le bord de notre village, ils se construisent leur camp. Chaque fois pour des semaines, de grands vides secs et sombres les tiennent captivés. Mais les enfants et les vieux sont sages et ne perdent jamais l'espoir. Leurs chansons, comme des sabots sur le sable, réveillent les sources les plus profondes. Silke, intentaremos traer más trabajos suyos y desde luego este podéis ver durante algún tiempo recién grabadito. Bien, vamos ahora con Yura, no sé si lo pronuncio bien, ella es argelina. Esto es un grandes éxitos, Adventures in Afropea, number 2. Ella es una escritora de bestsellers, es cineasta, es cantante y bueno, ella escribe canciones sobre el papel de la mujer en África, el triste papel de la mujer en África y sobre las sociedades africanas y la liberación de la gente y de las mujeres en Argelia. Esta canción se llama Absent en Tulas y quiere decir las chicas van a bailar. Yes. Muy bien, de Dur Dura. Vamos a Kent, en Inglaterra, a una banda de folk rock que se llama Green Diesel, que andan por su cuarto álbum, que acaban de lanzar ahora la mitad de julio, aunque lo grabaron el año pasado. Y bueno, es un álbum curioso. A mí de primeras me suena bastante, bastante a Steely Span. Pero lo cierto es que hay colores de todos los tipos. Ellos están hablando de que hacen una especie de folk en tecnicolor. Parece ser que se han quedado en una formación de 5 miembros, con algún añadido nuevo que viene de grupos de progresivo, de acid rock. Y bueno, pues sí, hay influencias de todos los tipos. De todas maneras, no se salen del folk rock, yo creo que para nada, por mucho que ellos hablan de que hay sonido Canterbury y otras cosas. El líder es Greg Ireland, que es guitarrista, vocalista y multiinstrumentista. Y bueno, pues no mucho más. Lo mejor yo creo que va a ser que lo oigamos, y para ello os vamos a poner esta canción que se llama Katie Cruel. El sonido es poderoso y el álbum está muy bien. Volverá, o sea, de aquí sacaremos alguna canción más que seguro que oís. Bueno, pues ahora vamos a hacer un pequeño mini especial, empezando por Willie Nelson. Willie Nelson, pues, tiene varios conciertos por ahí grabados con Friends, con amigos. Quizá el más conocido fue uno que salió en televisión, pues donde estaba desde Keith Richards a no sé, un montón de gente. Este que vamos a poner es Life and Kicking, álbum en vivo de 2003, donde anda gente como Eric Clapton, Shania Twain, Elvis Costello y Diana Krall, Nora Jones, Ray Charles, Steve Tyler de Aerosmith, y curiosamente tres personajes que responden a los nombres de Frank Beard, Billy Gibbons y Dusty Hill, más conocidos como esa pequeña banda de Texas que se llaman ZZ Top. Y aquí, con Willie Nelson haciendo dueto, hacen una canción propia de ZZ Top que se llama She Love My Automobile. Just a slide behind the wheel. She said, what's it gonna take for you to lay your trouble down? I said, honey, why don't you ask me when we hit the outskirts of town? Bueno, por lo cierto es que Dusty Hill ha muerto. No está muy claro de que él tenía, pues, hepatitis C, pero la banda había dicho que tenía problemas en una cadera. De hecho, pues lo habían sustituido con Elwood Francis, el técnico de guitarra que iba con ellos. Y bueno, pues eso, ha muerto. Todo un mito del rock and roll, diríamos. Él empezó con la batería, con Frank Beard, en The Warlords, The Cellar Dwellers, los American Blues, cuando eran estudiantes. Estuvieron durante el final de los 60 haciendo el circuito de clubs de Dallas, Fort Worth y Houston. Y bueno, en un momento dado, pues se juntaron con el guitarrista de los Moving Sidewalls, el señor Billy Gibbons, y fundaron ZZ Top. Y poco más hay que decir. Es quizá una de las bandas, pues, más señeras del rock con un compromiso fuertísimo con el blues. En los 80 tontearon un poco con los sintetizadores y la música un poco más comercial, pero tampoco se salieron mucho de madre con esa pedazo de imagen que tenían los dos, Dusty, y que sigue teniendo Billy con las barbas. Algo que además no fue ningún truco publicitario. Entre giras resulta que se empezaron a dejar barba a los dos, y cuando se volvieron a ver a los meses, pues los dos tenían barba y no se la han cortado hasta ahora. Hasta tal punto que el señor Gibbons dice que se moriría si le cortaran ahora la barba. Y bueno, pues no sé qué será de ZZ Top, la verdad. Es muy difícil de cubrir ese poderoso bajo que tocaba Dusty, pero bueno, dinero es dinero, ya sabemos. En cualquiera de los casos, esto es Live in Texas de ZZ Top, y bueno, pues voy a poner muchas canciones, pero vamos a poner, como no, La Grants en directo. Takes his time. I put Jack outside the grave. You know what I'm talking about. Just let me know if you want to go to that home of all the rings. I got a lot of nice gifts there. Yeah. baby. Tell me what don't you? Oh baby, tell me what don't you? Make me some of your funky fine Texas barbecue. Y ahí engancha con Tags, que es el tema que solían hacer seguido. Pues eso, no sabemos muy bien qué va a pasar con ZZ Top. Lo cierto es que el señor Billy Gibbons ha sacado su, creo que, tercer trabajo en solitario, que por el sonido, la verdad es que es ZZ Top casi en un, diría, 98%. Y bueno, sabéis que hemos puesto bastante aquel disco que se llamaba Perfecta Mundo, donde tonteaba con la música latina. Bueno, pues en este caso vamos, hizo luego un disco solo de versiones de blues, y a pesar de que el disco es boogie rock a la ZZ Top casi todo el tiempo, pues no se deja en el tintero este guiño a la música latina con esta versión, porque a Billy le va la frontera de Hey Baby, ¿qué pasó? Billy Gibbons. Hey baby, ¿qué pasó? Thought I was your levato. Hey baby, ¿qué pasó? Listo, meme de ese mundo. Come on, baby, get on down. Let me see your golden hazel eyes. I think you know that I love you. Please don't leave me just a moment. Hey, baby, ¿qué pasó? You get the love now that I sent you. Show you how I feel. I think you know that I need you. And mi corazón is real. Hey baby, ¿qué pasó? You get the love now that I sent you. Hey baby, ¿qué pasó? Porque si mi buena chancha. Gibbons y esa pequeña banda de Texas que ha quedado mutilada con la muerte de Dusty Hill. Bien, vamos a cambiar de tema, nos quedamos en Estados Unidos. Él es Steve Gunn, un guitarrista, sobre todo guitarrista, que, bueno, de estar haciendo indie, estar trabajando más hacia el rock, particularmente con el guitarrista Kurt Weill de los Violators, pues se ha ido decantando en la mayor parte de los trabajos de 2013, diría yo, para acá, hacia la música acústica, con influencias bastante claras de gente como John Fahey. Él habla también de influencias de Mike Chapman, de Lamonte Young. Bueno, una manera de hacer paisajes sonoros a base de guitarra. Y el trabajo se llama Way Out Weather, algo parecido a Camino Fuera del Tiempo Meteorológico. Y os vamos a poner esta canción que se llama Tommy's Congo. Control, a looseness sway in a swag. Y hasta aquí Steve Gunn. Bueno, vamos con un grupo, Sunny and the Soundliners, que son una referencia de la música latina norteamericana, del rock latino. Ellos comenzaron su carrera en los años 50, grabaron por primera vez en 1962, y bueno, daría para todo un programa posiblemente hablar de cómo emergió el rock latino en Estados Unidos, desde el gueto para los bailes pues de raciales, y bueno, hasta hoy, con cosas como Los Lobos, que en su último trabajo, que ya estrenamos el programa pasado, pues hacen mención a este tipo de grupos. No sé, quizá en un futuro sí que hablemos sobre esto. En este caso, pues nos vamos con Sunny and the Soundliners, antes Sunny and the Soundlows, y bueno, ellos giran alrededor de Sunny Ozuna, que es el que les da el nombre. Hay un montón de músicos que han pasado por la banda, y lo que tenemos pues es un trabajo de recopilación hasta cierto punto, donde pues hacen desde versiones a temas propios y clásicos pues de la música latina, como La Pecosita o La Pollera Colera. Esto se llama The Missing Link, es un trabajo de 2017, y allá va. Estaba este Rosita Bonita, Sunny and the Soundliners. Bueno, vamos con un trabajo por lo menos curioso. Javier Monforte y Civil Durango, se llama Talismania. El disco anterior era un disco para hacer yoga, se llamaba One, pues muy Easter Music, de esto de meditación y tal. Pero aquí pues se han juntado, ambos son músicos pues con bagaje detrás. Durango con los Peppers y otras bandas, y Monforte como productor, entre otros, de Luis Eduardo Aute. Y bueno, pues está claro que empezaron a hoy, reoír y revisitar cosas como Pink Floyd o King Crimson, evidentemente space rock progresivo, pero también hay cosas de folk rock. Hay un sentido de la melodía que me recuerda a veces a los Beatles, y es un trabajo muy curioso, muy hippie, diría yo, pero muy, muy musical por otro lado. Nada que ver con ese primer disco que hicieron. Esta canción que os vamos a poner se llama Pale Withered Flowers, y bueno, pues eso, muy hippie, allá va. Thank you. Está claro que miran al pasado, pero desde luego hay ideas y musicalidad detrás. Bien, nos vamos a Kenia. Nos vamos a Kenia con Fadhili Itulia, que es un intérprete de música omutivo, particularmente de música de guitarra que se toca con dedos, haciendo finger picking. Ha sacado un trabajo que se llama Sindusi, recién salidito, que es una fusión de este tipo de música, de omutivo, pero también hay folk acústico, hay pop, hay músicas del mundo, incluso toques de dance, y bueno, veréis que el ritmo engancha. Quizás se hace un poco monótono, porque la música omutivo se basa bastante en riffs, en motivos musicales que se repiten, pero veréis que suena francamente bien. Esta canción se llama Watoto wa Kenya. Macho ya condoli, wala lo peki sangono. Sabuti nyororo, patirisha kihoro. Murembo sura na tabia, jupita nyongo. Ajingo ya mupanga, kulori ya songoro. Macho ya kololi, wala lo peki sangono. Sabuti nyororo, patirisha kihoro. Nimurembo sura na tabia, lupita nyongo. Shingo ya mupanga, kulori ya songoro. Unanipereka, unanipereka. Watoto wa Kenya, munapenda kutesa. Watoto wa Kenya, munapenda kutesa. Unanipereka, unanipereka. Muna nipereka, muna nipere. Shimu hundi hu, shimuta. T-shirt, t-shirt, t-shirt, t-shirt, t-shirt, t-shirt, t-shirt, t-shirt. Muna nipereka, muna nipere. Mototo ya wakamba, bedi mode ijala. Night nurse, my pain is getting worse. Tali ya we adoro. This girl flows with honey, Victoria Kimani. Take me to church, nifanyiwe maombi. Na joy so mondi. Muna ni pereka, muna ni pa. Muna ni pereka, muna ni pa. Shimu hundi, shimu da. Muna ni pereka, muna ni pa. Watoto wa Kenya, munapenda kutesa. Watoto wa Kenya, munapenda kutesa. Watoto wa Kenya, munapenda kutesa. Munanipeleka, munanipeleka. when I never. When I never, when I never, when I never, when I never, when I never, when I never, when I never, when Watoto wa Kenya, munapenda kutesa. Munanipeleka, munanipa. Munanipeleka, munanipa. Suena poderosa esa guitarra que a veces pues me recuerda a cosas de Mali. No sé, vosotros juzgaréis. Bueno, nos vamos ahora a Persia, vía Estados Unidos y Noruega. Es decir, Maithin Sam McLean, una voz poderosísima del blues y del soul americana, que se reúne con Mats Abadat, una música persa, y se reúnen pues auspiciados por Eirik Hillestad, un productor y poeta noruego, donde hacen un trabajo Skent of Reunion pues muy comprometido, con canciones y letras que hablan de tierra, que hablan de libertad, de vida y de todas esas cosas que nos interesan tanto a nosotros. Y la canción que os vamos a poner se llama Earth, Tierra. That quickly passed my lover's eye, is more eternal than you. Gel bir derya bin gel o, zor bir derya bu güzel o. Ocean, if your ways come to steal all this passion that I feel, and sink it to the coldest bottom. موجو طوفان گیره در با خیالت در ره، چون با خیالت در ره جان به دریا کیده. Then a tiny loving breath from my body made for death has got more power, got more power, got more power than you. Heaven, if I don't find my love inside you up above, protected behind your doorways, then the wonders that you hold, all the beauty and the gold, may rest in peace, may rest in peace, rest in peace without me. Me kishi hey bar khe baq tu bay behisht bi visal yar man shur hal yar man. Voye man, voye behisht, dasht o tu baye behisht, dasht o tu baye behisht. Ahora con Altıngan, que podrían ser una banda turca, salvo que no lo son. Son una banda neerlandesa y hacen acifol turco. Se inspiran pues en grupos de rock anatolio como Mogolar, Selda, Baris Manso, Erkin Koray. Y bueno, ellos son Merver Dasdemir y Erdin Ekebitjildit, como cantantes que cantan en turco, el guitarrista Ben Ryder y el batería Nid Mauskovic y el percusionista Gino Groenevelded. Es decir, pues bueno, una de estas fusiones extrañas que realmente no es que den el pego, sino que suenan curiosas, porque sí que es cierto que hacen una especie de folk con toques psicodélicos. Altıngan han venido ya al programa, que es por lo menos curioso de oír. Esto se llama Set That All Mass ID. Mm-hmm. olmasaydı da gönülle dolmasaydı. Sevda olmasaydı da gönülle dolmasaydı. Dünya neye yarardı da güzel olmasaydı. Dünya neye yarardı da güzel olmasaydı. De seviyorum bir tanesi, güzellerin içinde de sevdiğim bir tanesi. Reciente del año pasado de Antibalas, la banda neoyorquina que, en fin, entre otras cosas, pues además del afrobeat, como no, pues nos proporcionan unos cuantos chutes de Latin Jazz, de Rhythm and Blues, de Dub y la obsesión que tiene su cantante Duke Amayo hoy en día por las artes marciales, que pues bueno, pululan por las letras del trabajo. Y bueno, esto está grabado en Brooklyn, en Nueva York, y desde luego sigue sonando a Fela Kuti por todos los lados, como podéis apreciar en esta canción que abre el disco y se llama Amenawon. Chef maman, au docteur, t'es là, là, j'en sais, j'en joue. Oh là, oh là, oh là, oh là, ça. Oh, ben, pata. Oh, ben, pata. I need to, I shit it to, I need to, I shit it to, I need to, I shit it to. Double exposure. Triple exposure. River way of pollution. Oh, Antibalas tan contundentes como siempre. Y bueno, vamos a ir acabando el programa. De Antibalas nos vamos a ir a Finlandia con Marjo Smolander. Marjo Smolander es una música con raíces en Karelia, pero también en la música africana, pues de la Senegambia. Y ella toca ese instrumento tradicional finés que se llama el kantele. Ella ha estado yendo y viniendo a Senegal, a Mali, ha vuelto a Finlandia y bueno, pues su trabajo, digamos, que va marcado por este devenir. Su álbum de debut se llama Cosmologías, Cosmologies, y bueno, colaboran diferentes artistas, tanto africanos como europeos. Bueno, os vamos a dejar con la canción que abre, que se llama Teneré, y os vamos a decir que os esperamos el martes que viene, que seáis buenos o no, eso ya es una cosa que depende de vosotros, que no os cojáis lo que no es vuestro, como siempre lo decimos en este último año, y bueno, pues que adiósito, hasta el próximo programa. Kun auton ikkunasta kurkistan. Tuuli nappaa mun hiukset, kun auton ikkunasta kurkistan. Käsiratissa on valettu hiellä, hiekalla ja auringon poltteella. Käsiratissa on valettu hiellä, hiekalla ja auringon poltteella. Poika, tummatukkainen, seisoo kahden maan rajalla. Kyyneleensä hän kylvää aavikkoon, istuttaa toivon rauhasta. Aika ei meitä kiinni saa, se juoksuttaa. kalia.